Que no comenzamos a hablar de nada hasta que no nos preguntéis cosas vosotros o queráis presentar vuestras perspectivas. Presentamos una variedad. Gracias. Primero una regalía, ¿no? Sí, claro, eso siempre. No faltaba más. Salve María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Ya tú eres de todas las mujeres de mi Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En vos confío, la oración de María. Sea nuestra salvación. Muy bien. Queda. A ver. La frase esa de la Virgen, al final mi corazón inmaculado se dejará. Ahí el cardenal Ratzinger, en la interpretación que hace, a mí me parece que minimaliza mucho esa frase, o sea, le da el valor como que, no sé, como el bien frente al mal, así muy abstracto. Y ellos siempre lo hemos interpretado como la esperanza del triunfo de la Virgen María. Un sentido del reino de Cristo en esta iglesia. Eso por una parte. La segunda. El texto de Pío XII en la consagración de, es mucho más paralelo a la nuestra. Sí, tiene más fuerza y más importancia. Lo que hizo Pío XII tiene un hecho más en sentido. Y a la respuesta, la explicación de Ratzinger, que es teóricamente una explicación de la tercera parte. Pero aproveche también para comentar las otras partes. Ahora, el comentario de la Iglesia, porque por ejemplo Lucía dice, cuando le preguntan, no hay qué comentario, dice, no comento, y es muy único lo que veo, que comenta el Papa. Pero a este punto el Papa ya lo ha comentado Pío XII, lo ha comentado Juan Pablo II, el propio Pío XII, al hacer la consagración y al pedir la consagración, que mediante esta consagración se apresure. No, pues, el final, que es una petición esperanzada, ¿no? Una profesión de esperanza, de Pío XII, es una cosa tremenda, es de los textos más explícitos, ¿no? De que de uno a otro polo no resuelve. Lo pedimos en serio, esto no creemos que polo no resuelve más, pues tenemos que esta voz alabanza al divino corazón que tenemos alcanzado los ojos. Yo creo que sí, que lo de Ratzinger es, en este sentido, es una explicación que era corta y... Ya sabes que no es ningún texto de, ni oficial ni auditoso de magisterio. Él dice que es un ensayo, un intento. Y la segunda cosa, sí, un poco, no sé, algunas líneas o pistas. ¿En qué puede consistir el reino de la Virgen María o el reino del Señor? ¿Qué podemos esperar en ese sentido a la hora de hablar a la gente, ¿no? Porque claro, hay cosas que no podemos esperar, esto no es el cielo, pero otras que sí. ¿Qué sería un poco algunas cosas o algunas líneas? El reino de María es el reino de Cristo, y está pues, muy, muy desarrollado el propio Cano y en la cuestión. Y depende del teatro mucho magisterio de Pío XI y de los papas sucesivos. Pero sobre todo, la tesis de Pío XI, que no se puede dar por derogada nunca, ¿no? Porque no hay paz de Cristo, sino el reino de Cristo. ¿Y qué es el reino de Cristo? Está explicado. Y está vestido la paz internacional, la paz de las naciones, la paz de la familia. La paz. Y pues, dice muchas cosas que son, diríamos, teológicamente, así de una forma general, evidentemente, es la... la restauración por la gracia de Cristo, de todo el orden natural en el mundo. ¿No? La familia, la enseñanza, la educación. Aquí las preguntas clásicas que están muy bien resueltas, ¿no? Para Rovira, el Parvandis también las trataba y las trata un poco en sus artículos incluso. Es así, entonces en la iglesia, en esta iglesia de los viadores no habrá pecados, ¿eh? Y pues eso me explico, ¿eh? Habrá desaparecido el desorden de las pasiones, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? No habrá las consecuencias del pecado original, etc. Por eso siempre ha habido escatologías raras en estas cosas, ¿eh? Para explicar un extremo de esto, si pensásemos que la restauración por la gracia de la naturaleza supone que la herida del pecado, que se llama la pérdida de lo preternatural, ya todo eso, y ha sido cancelada después de la redención de Cristo. Pues entonces tenemos que volver al estado de Adán, que iban desnudos y no se avergonzaban y todo eso. Y habrá quien habrá dicho cosas, si no, ¿entienden? Pues no, precisamente. Me ha dado mucho que pensar y con el tema de una de mis últimas clases, ¿no? La redención de Cristo, que restaura más admirablemente que la primera creación la participación por la humanidad de la filiación divina, pero no restaura la pérdida de del don de integridad, la armonía de las pasiones con la voluntad, todo eso no lo restaura. De modo que el hombre queda con la herida del pecado. Queda. Y uno dice, ¿cómo puede decirse, oh Dios, que creaste admirablemente la natividad de la sustancia humana y más admirablemente la que estableciste? ¿Qué es esto de la feliz culpa que ha traído tan grande el entorno? ¿En qué sentido la permisión divina de que la herida del pecado quedase? Bueno, pues la redención de Cristo viene a restaurar nuestra dirección divina, pero toda la gracia actúa sobre una naturaleza humana herida, que sigue herida. A mí me consuela mucho, y creo que es tan San Pablo esto, que el haber dejado Dios, querido dejar en el hombre, a pesar de la redención de Cristo, la herida del pecado, los castigos del pecado original, la concupiscencia, la mortalidad, el sufrimiento, la posibilidad, la penosidad del trabajo, el desorden de la facultad generativa, todo eso, en el fondo, pues hizo posible que la encarnación, Dios, asumiese, por ejemplo, la posibilidad y la mortalidad. Si nosotros, al venirnos a traer la bendición, nos hubiese hecho impasibles y no sufrientes y no mortales, pues no sería congruente, porque él, para redimirnos, ha asumido el ser pasible. En la teoría, una herejía que decía que Cristo padecía aparentemente, ¿no? Hay de muchas tendencias de eso. Pues no. De modo que Cristo, por la herencia del pecado, por el pecado viene la muerte, pero resulta que Cristo, al hacerse entonces semejante a nosotros, se hace mortal, y por la muerte. Esto yo estuve pensando en una clase sobre este tema, y después me di cuenta, después de haber dado la clase, que había descubierto la América, digamos, descubierto el Mediterráneo, digamos, porque está en un himno litúrgico de la liturgia antigua de Semana Santa. Avant vexilla regis probium, fulget crucis mysterium, qua vita mortem perdulit et morte vitam produit. O sea, avanzan las banderas del rey, brilla el misterio de la cruz, por el que la vida asumió la muerte y muriendo nos dio la vida. La vida, vita, soportó la muerte, que es una herencia del pecado, y muriendo nos dio la vida. El misterio de la cruz es este, ¿no? Por tanto, el error mayor sería poner una plenitud del reino en que la humanidad no fuese suficiente, que no resultase penoso el esfuerzo de la virtud, que no tuviese dificultad ninguna en nada, ¿no? Sí, y entenderla incluso la atadura del diablo para que no engañe a las naciones, para que no se eduque tanto los gentes. Pero diríamos, Satanás ya no se puede llamar, después del segundo advenimiento, el príncipe de este mundo, que ahora estamos en eso. Ya no se puede llamar. Está atado para no engañar a las gentes. Esto no quiere decir que no tenga tentaciones. El hombre piador en el reino de Cristo. Tentaciones y pruebas y desolaciones y pecados y caídas y tiene. El gran riesgo de estas cosas era lo que había pasado con Joaquín de Fiore, que no era otro camino, porque era una edad del Espíritu Santo que cancelaba prácticamente la economía cristológica, ¿no? Pero se puede contaminar de eso y hacer desaparecer, pues, la venida del rey, ¿no? La tierra cancela el sacerdocio ministerial, la jerarquía eclesiástica, la confesión ortolana, el pecado, el arrepentimiento, la penitencia. Esto está tratado punto por la vida, ¿no? Corregido todos los errores posibles que pudo haber en esto, ¿no? ¿Entiendes? Por lo tanto, se puede decir que en el reino de Cristo las naciones sean cristianas. Las naciones sean cristianas. Lo cual no quiere decir que ni les nadie peque, ni de tentaciones, nadie se tocaba, pero la situación de ahora es algo más que la permisión, diríamos, de la tentación personal, o sea, hay una... Se puede decir, hay que entender que Satanás es el príncipe de este mundo, que ha sido ya juzgado, pero en la vida hay una cosa muy importante, que... Es curioso, y una vez esto lo expliqué en un sitio de las Cruzadas, allí en San Martín de Sacra. Había un jesuita que trataba mucho entonces con los niños. Cuando los encuentros universitarios llevaban las Cruzadas, después los superiores de la institución lo pasaron a los Cruzados. Entonces nosotros ya teníamos mucha menos presencia. Y la verdad eran más análogos a la escritura escolar, las Cruzadas que los Cruzados. Entonces, yo expliqué que para Rovira, voy a explicar eso de la ligación diablo. Dice que en el Apocalipsis su demonio se presenta en tres lugares. El dragón, Satanás, se presenta en tres lugares. En el cielo, en la tierra y en el abismo. En una primera situación, el Satanás está en el cielo, que no quiere decir que tenga la visión beatífica, sino que, lo explica muy bien, está, pues, pudiendo presentarse ante los hombres como divino, tentando la humildad precisamente, y cuando está en el cielo, diríamos, es cuando Satanás tiene poder para inspirar todas las idolatrías, ¿no? Todos los dioses de la gente son demonios, ¿eh? Satanás se hace adorar a través de los politeísmos herético y gentiles, que hay mucho culto diabólico en Egipto y en Babilonia y en Fenicia y todos aquellos cultos sacrílegos y de prostitución sagrada y todas aquellas historias, todo aquello supone que Satanás está en el cielo, en el sentido, se ha rebelado contra Dios, pero ha conservado el poder angélico y actúa, como quien dice, por encima de la humanidad y quiere vengarse de Dios, que han querido considerarse igual y ha sido derribado, apartado de la visión beatífica de la felicidad en Dios, haciendo que los hombres le adoren a él y no adoren a Dios. Engaña a los hombres para hacerse adorar. y se inventa, sugiere a los hombres los ídolos, los mitos y todo eso para hacerse adorar. Y en el momento de la crucifixión, el momento del sacrificio redentor, el Satanás es arrojado fuera. Arrojado fuera de esto. Y entonces se va a la tierra. Y Pablo Mira explica que Satanás, digamos, después de Cristo, cambia de la tentación. Y ya no se presenta en el cielo, sino se presenta en la tierra. Y entonces yo explicaba, pues está insinuado en Rovira, a mí me parecía leer, que yo lo decía de esta manera. Después de Cristo, la misma filosofía gentil, que todavía emplea fórmulas con conciencia mitológica, hacen aquellos eclecticismos, Mohammed, la religión de Julián el Apóstata, es una religión filosófica revestida de imágenes míticas. Pero la filosofía no cristiana va tomando una actitud de crítica de la idolatría, no sé si me explico. Crítica de idolatría que en algunos puntos es válida, tiene una apariencia de válida y podría. Y después esta crítica de idolatría, el demonio la va a tomar como instrumento para hacer una crítica también de la teología cristiana. Se instala en la tierra y va quitando. Ya no se hace adorar, sino que procura que los hombres no adoren. Sino a los ídolos, ni a Dios, porque el espíritu anticristiano es que los hombres no adoren nada sobre sí. Y el espíritu del misterio de iniquidad tiende a quitar en el hombre la adoración, el acatamiento, no dice a Dios, a todo lo que se llame Dios, aunque no lo sea, o reciba culto, aunque sea un culto de verdad. De modo que también el espíritu del anticristo es contrario a la idolatría, a la magia, a la mitología y al teísmo cristiano. No sé si me explico. Y en esto, pues por la mentira misma de la cosa, porque el demonio era el dueño de las cosas, en este paso del dragón desde el cielo a la tierra, lo primero que se hunde es el paganismo. El cristianismo, el ataque le viene milenios después, queriendo aprovechar los mismos argumentos filosóficos antimitológicos, sea ahora en nuestro tiempo, que se ha presentado como mitos, la historia evangélica. Y entonces, en la época en que estamos ahora, que algunos decían que el demonio había sido atado en el momento de la resurrección de Cristo, porque ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Desde el Apocalipsis dice que es arrojado del cielo a la tierra, ¿recordáis? Arrojado del cielo a la tierra. Y después hay otro momento en que es arrojado en el abismo y atado. Esto coincide con el segundo advenimiento, en la época del reinado de Cristo, para que ya no engañen las naciones. Voy a ver si lo leo. Y esto lo presenta muy muy muy muy rigurosamente. Si leemos atentamente el Apocalipsis, veremos que Satanás, con las imágenes del dragón y de las serpientes, eso está presentado en tres situaciones. La primera, en el cielo, de donde le derriba San Miguel en la redención de Cristo. La segunda, en la tierra. Y la tercera, en el abismo. Vamos a ver si encuentro esto. La lucha entre el dragón y la virgen, ¿en qué momento es? ¿Cuando está en la tierra? Me parece que es cuando está en la tierra. vamos a buscarlo. Señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. Por tanto, la lucha del demonio con la mujer atraviesa todas las épocas, ¿eh? Porque incluso está profetizada: enemistad pondré entre ti y la serpiente, entre su descendencia y la suya, ella aplastará tu cabeza. Su cola arrastra la tercera parte del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada por 1260 días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Y no hubo ya lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la antigua serpiente, llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía: ahora se ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios, la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Si en el cielo Satanás se dedicaba a hablar mal de los cielos. Tema que no sé si tomado de aquí, o no sé cómo, pues está en el Fausto de Goethe y todas estas negociaciones de Satanás con... Bueno, he tomado el libro de Job, ¿eh? A ver, déjame este varón santo, déjame de tentar y verás tú como una apuesta de Satanás con el Señor. Déjame que le pruebe, por eso ya te lo tomo de Job. Ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. El que se usaba día y noche delante de nuestro Dios. Permitid un inciso, porque estamos aquí en familia y se me ocurren recuerdos terribles y os voy a decir. El obispo Dipan Lup, católico liberal, que movió a unos cuantos centenares de obispos a irse del Concilio Vaticano I para no disgustar a Pío IX votando en contra de la infalibilidad, porque ellos querían la infalibilidad, pero lo consideraron oportuno. Entonces no sabían qué hacer, si votar en blanco o con placer, porque no les gustaba, era inoportuno por el siglo II. Y entonces este señor se fue a cargo de Dios, no diciendo por qué se iba, ¿no? Para no disgustar. Era un hombre que tenía en esto una hipocresía tremenda. Y este de Pandu tenía un odio feroz a Luis Bellot, en el universo, el gran periodista, papista, ¿no? ¿Y sabéis cómo le llamaba? porque denunciaba errores y estaba denunciando que el obispo tal era liberal y todo, todo, todo, no sé, acusando. Acusador de los hermanos, el texto que el Apocalipsis pone a Satanás, que acusa a sus hermanos, acusador de los hermanos, entre los cristianos. Lo ponía a Luis Bellot, acusador de satánico, porque hablaba mal de obispos, ¿eh? Las cosas. Y que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Regocijaos, cielos, y los que en ellos habitáis. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado desde vosotros, donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. O sea, este ser arrojado del cielo es arrojado a la tierra y al mar. Ay de la tierra y del mar. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto y a su lugar lejos del dragón. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero a la tierra vino en auxilio de la mujer. Abrió la boca, la tierra su boca y tragó el río vomitado por las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen testimonio de Jesús. Entonces vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas y de su, con 10 diademas con sus 9 cabezas, títulos por cernos, que era semejante a un leopardo, un oso, etc. A esta bestia se concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos, se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, que un hombre no está inscrito en la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero allá, etc. Vi otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Realiza grandes enseñanzas. Esta bestia segunda, dice Bober, que es así como lo primero, es el poder político perseguidor de la fe. Esta bestia segunda, dice, la intelectualidad anticristiana. Pero a mi juicio no es la intelectualidad anticristiana, en el sentido así que lo entendemos, es el pseudo-profetismo falsamente cristiano, ¿eh? Porque dice que tiene rostro de cordero, la intelectualidad laica, digamos, gentílica, no tiene rostro de cordero, ¿eh? Es congruencia del carisma clásico. El falso profeta que hace adorar a la bestia con paz, con semejanza de cordero, habla un lenguaje que hace que los hombres de la tierra adoren a la bestia, potestas política antiteocrática, según Rovira y según Bober. Y entonces, y otro momento, el dragón es enviado a los abismos y atado para que no engañe más a las naciones. Por tanto, el dragón aparece en 3 sitios. En el cielo, donde lucha con Miguel y habla con Dios acusando a los fieles, en la tierra, en donde arroja esta agua por el lugar de todo el mundo, y se hace adorar en la tierra. Se hace adorar en la tierra. Y por tanto, el dragón ya no es su trabajo crear idolatrías, sino no tiene otra idolatría que crear, sino la adoración del hombre por sí mismo. Eso. después, esto para lo mira los pecadores. Y esto el jesuita le gustó mucho. Y me dijo que era muy claro. Entonces ahora el dragón está en la tierra. No ve, no sé. ¿Cuál van a estar en un artículo que tienen sobre los acontecimientos de Rusia y el mensaje de Fátima? Te lo enseñé. Y habla justamente de estos fragmentos del Apocalipsis de Daniel. Es una interpretación. ¿Y qué quiere parecer si lo leo justamente? Lo veo y hago esto. Cuando un sueño de Daniel ve salir de las aguas la cuarta bestia, se pregunta, para estar bien. Tiene delante los ojos a Estalin y a tres viejos, y más de 2000 años más tarde que mataron a más de 50 millones de hombres y precipitaron en la desgracia centenares de millones de los hombres, juzgar vosotros mismos escuchando las palabras de Daniel. En fin, yo veo en las visiones de la noche una cuarta bestia. Ella era terrible, espantosa y extremadamente pobre. Tenía enormes dientes de hierro, comía... bebía y lo que quedaba ella lo trituraba con los pies. Era diferente de todas las demás bestias que la habían precedido. Se levantará un rey con el rostro de hierro y penetrando su fuerza, crecerá, su poder crecerá en fuerza y hará prodigiosos milagros y triunfará en todas sus empresas. Destruirá a los poderosos y al pueblo de los santos. Por su habilidad, la traición triunfará entre sus manos. Se enorgullecerá en su corazón y destruirá un gran nombre, un gran número por sorpresa. Se opondrá al príncipe de los príncipes, pero sin acto humano él será destruido. Esto es lo mismo. Después del comentario de Juan Estrada. Desde 1989 nosotros hemos visto que después del tercer rey de Hitler, el cuarto rey de Stalin, ha sido aplastado sin acto humano, un prodigio inexplicable de forma natural. Se encuentra la explicación sobrenatural en la visión de la mujer y del dragón del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 3. En esta visión, Juan ve una mujer revestida del sol, la luna bajo sus pies y una corona de 3 estrellas sobre la cabeza. La liturgia aplica estas palabras a María. Es la madre de Cristo y al mismo tiempo el símbolo y el miembro principal de la iglesia. Pero otro signo aparece en el cielo. Es el adversario de la mujer y del niño, un dragón. El fuego llamado en otros lugares la antigua serpiente que es el diablo y Satán. Apocalipsis 12:9. La corona significa su naturaleza homicida, por lo cual Cristo le llama al homicidio desde el principio. Tiene 7 cabezas, muestra su carácter voraz, pues el demonio gira como un león rugiente buscando a quien devorar. Tiene 10 cuernos, signo de su formidable poder. Y sobre sus cabezas tiene 7 diademas, expresión de su realidad. Reivindica el dominio del mundo y es al que Cristo llama el príncipe de este mundo. Este dragón arrastra un tercio de las estrellas del firmamento y muestra así su odio a la luz, símbolo de Dios mismo. Se dirige contra la mujer para devorar a su hijo. Esta tentativa demoníaca muestra todo el odio implacable que tiene a Cristo y a su cuerpo místico. Desde que Cristo ha subido al cielo, es sustraído para toda la eternidad al poder del dragón. La mujer, que significa también la iglesia, permanece expuesta a la persecución sobre la tierra. Huye al desierto donde Dios le ha preparado un refugio. Esto quiere decir, por un lado, que a pesar de la persecución, la Santa Iglesia se encuentra siempre bajo la protección de Dios, pero por otra parte, María es siempre cerca de Dios. María no abandona a sus hijos, tampoco explica cómo es venerada en Rusia. Y continuando con el tema de Rusia, esta revolución fue por su esencia misma una revolución comunista, una revolución total contra Dios. En Fátima, María ha revelado el remedio. Su revelación encuentra poco crédito. Después de la Segunda Guerra Mundial, ella termina por la victoria de esta revolución, por la victoria del comunismo, que somete a la mitad de la humanidad. Y aquí las consecuencias, sin contar las innumerables millones de víctimas en China, en Corea, en China, millones de personas muertas de hambre, asesinadas o exterminadas en el archipiélago del Gulag, por detrás de la cortina de hierro de Europa o el muro de vivienda de Berlín. La sexta parte de la Tierra ecológicamente es siniestrada. Medio continente rico y fértil, se refiere a toda Rusia, humillada hasta la mendicidad, pero dotada de un arsenal de armas nucleares amenazando la supervivencia de nuestro planeta. Decenas de millones de refugiados y centenares de millones de oprimidos, y sobre todo una persecución como nunca, que ha despojado a dos o tres generaciones de todo lo que es verdadero, bueno, bello, para abandonarla enseguida a su suerte totalmente terrible. Esto es el año 92. En Fátima, María no revela este momento. Ah, no. Sino no revela el remedio. Antes que lo sepa Lenin, había llegado a Rusia para desencadenar la revolución. María, por seis veces, desde el 13 de mayo al 13 de octubre, ha llamado a la cristiandad occidental a la oración, a la conversión, a la penitencia y a la consagración total a su corazón inmaculado. Esto en fin que Rusia se para que esto, a fin de que Rusia se convierta y que se evite que en tanto el órgano ejecutivo de Satán este país destruya el reino de Dios y nos da los amores. Pues María había añadido a su llamada, si se me escucha, Rusia se convertirá, si no, ella extenderá sus errores al mundo entero y desencadenará guerras y persecuciones. Numerosos justos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir y pueblos enteros serán exterminados. El milagro de Fátima no ha convencido al mundo. Los milagros de la misericordia de Dios en la Europa del Este convencerán al occidente infiel. ¿Cuándo desde la fin la desestabilización de los países cristianos? El materialismo del consumo que nos ha contaminado, el egoísmo que prefiere los perros, los gatos o los niños y que mata la fuente de las vocaciones perdonadas, que queda el mundo dinámico. ¿Cuándo llega a fin la masacre de los bebés antes de su nacimiento? No, el occidente no se ha convertido. Es por esto que la cuarta bestia no ha muerto. De Daniel, ni en China, ni en Rumania, que es la mentira. Cristo literalmente tenía el poder del anticristo, surge de esta bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos, es uno de los pequeños cuernos, un cuerno pequeño que venía tres y después domina toda la tierra. Por eso, por extraño que parezca, el dominio comunista en su persecución no cumple la profecía de la persecución que atormentará a todos los habitantes de la tierra. No es la persecución última, la que el último esfuerzo del mal que Cristo vencerá, el catecismo lo dice, con su advenimiento. Sino que hay una cosa misteriosamente más grave y posterior, y según todo el mundo, curioso, es una cosa que hay una coincidencia de muchísimos autores. Tú encuentras por aquí, por allá, y Cornelio Lápide te saca San Agustín, te saca Dios. El poder del anticristo, sea un dirigente personal, sea un poder que precisamente enfrenta al Mesías, el Hijo de Dios encarnado, el hombre Jesús, presenta el poder humano contra Dios, yo por eso pensaba que los que dicen que no es un ser personal, sino un místico poder, podrían tener razón en ese sentido. Como si fuese la transformación del pluralismo, de no buscar ningún principio unitario, ni siquiera en la inmanencia. De todos modos, me encuentro también que es tradicional decir que el anticristo sería un hombre personal, que sería un rey. Suárez dice que es de fe, no sé, el anticristo es el personal. Tampoco lo diría el chulo, ¿eh? Entonces, al fin y al cabo, las cosas humanas más democráticas, diríamos, sin líder no funcionan, es decir, no hay comunismo sin Lenin, sin Stalin, no hay jacobinismo sin Robespierre, y por tanto la rebelión general de la humanidad contra todo lo que será medio sucesivo junto tendrá un líder, probablemente, que es lo que la gente decía, que se hace adorar a Dios como Dios a él, digamos, como símbolo, encarnación de la humanidad perfecta. ¿Qué es lo que supone que la novela tan bien hecha, que con el error de confundir el segundo ordenamiento con el juicio final, mal entendido en el sentido final, que es el juicio del amo del mundo, que tiene muchas cosas muy clarividentes? Hugo Benson, es una novela que es importante, de Hugo Benson, del amo del mundo. Tiene aciertos tremendos, muy sutiles y curiosos. Uno que parece de partidismo político, pero resulta muy agudo y cierto. Hay una conversación que están explicando cómo llegó a Inglaterra a la total secularización de su vida pública, de suprimir la iglesia protestante establecida y hacer una cosa completamente laica. Y explica, todo comenzó con una ley sobre subvención a la vejez o seguros obligatorios para con la seguridad social. Le pone una cosa del Estado Providencia. Si pensamos que todo lo que hace el Estado, lo decía mi hermano Antonio, podría hacerlo sin gastar una peseta poniendo en el boletín oficial del Estado una legislación que fomentase obligatoriamente la mutualidad, ¿eh? De modo que todo lo que hace ahora el Instituto Nacional de la Seguridad Social lo hiciese cada uno. Unas cuotas mutuales que las asegurasen, retiros de vejez, cuidado de las enfermedades y las invalidez y esto. El Estado no tendría que hacer nada más que mandar que la gente lo haya llegado en los países. Yo, como que he vivido en Barcelona, hay unas cuantas instituciones, como un poco comercio de industria y cosas así, que ven que hubiera sido innecesario la socialización. Es decir, todo comenzó con la ley de informe Beveridge. De retiros para la vejez, no sé qué. ¿Cómo le llaman? Es el informe Beveridge, del año 42, por ahí es. Yo después lo estudié esto. Y el informe Beveridge es el que pone en marcha en toda Europa la seguridad social. Porque aunque empieza el siglo pasado, de hecho, digamos, cuando los laboristas, digamos, empiezan, digamos, a prever que pueden llegar al poder, es un informe. Y este informe es un informe muy técnico de cálculos, de cómo se va a hacer, digamos, de que la gente tenga, digamos, la seguridad social cuando llega viejo, pero hay una introducción. Y esta introducción dice lo siguiente, que gracias al establecimiento de este nuevo sistema de seguridad social, desaparecerá la necesidad y la enfermedad. Dice, porque si la gente aquí está... Es un mesianismo anticristiano. Sí, sí, sí. Pero claro, o sea, no hay necesidad, ¿cómo va a desaparecer la necesidad, sí, y la enfermedad? Todo el discurso de, digamos, de Condorcet y de Turgot, sobre todo Condorcet, del progreso. Sí, el progreso y la, sí, felicidad de los, sí, hombres. Sí. Pero lo dice con estas palabras, ¿sí? Que desaparecerá la necesidad y la enfermedad del mundo. Dice, porque si hay enfermedad es porque no se prevén las enfermedades. Y el momento en que el Estado, digamos, prevea la enfermedad, ya no habrá. El Estado es la providencia, sí, sí, sí, del hombre. Pero lo dice con estas palabras. Entonces, este Benson tiene este acierto de poner, es decir, en una ley de tipo socialista, poner el origen de la secularización de Gran Bretaña. porque en definitiva pone en marcha que toda la masa se va al laborismo, el laborismo es laico y se desaparecen los partidos protestantes vulgares. Y pone, ahí tiene muchos aciertos, muchos. La presentación del mismo tipo del anticristo, que es un hombre simpatiquísimo. ¿Qué cuerpos? Una mujer estupenda, ¿no? Como si fuera el Aznar y la Pantola. No, hombre, claro, pero es que Diego González no tiene una mujer guapa, ¿no? En cambio, se parece más al anticristo Diego Benson que Michael. Pero en fin, es una, él hace una, que presenta la cosa gravísima, comienza por una enfermedad, se consuma con un líder político muy simpático, una mujer guapísima, toda una serie de cosas que donan que pensar. Dan que pensar precisamente que podemos estar viviendo cosas anticristianas que nos parecen muy bonitas. Entonces lo presenta todo con una habilidad tremenda y explica las etapas como va llegando esto. Y tal año ya se llegó a la supresión de la Iglesia. Y tal año se llegó a la supresión de las universidades. Pero esto, digamos que estos de la seguridad social dirían que la enfermedad desaparecería gracias a ello. Hoy continúa estando presente esto con el fenómeno. Con el fenómeno humano. Con el fenómeno humano. Hemos vivido estos días en un pseudo-mesianismo antiteístico. El hombre ha descubierto la trampa, dijo, este botarate del saxofonista que yo le llamo, sí, porque yo no me lo veo más que tocando el saxofón, así que me lo veo con sinceridad, y todo el mundo parece conmigo, y en eso me llamó. Pues a este le hicieron decir, el hombre ha descubierto la palabra eterna con la que Dios le creó. Con este análisis, dicen unas cosas brutales. Y tú decías, esta inundación de fenómeno en todo el mundo fue el día de la revelación. El mismo día que salía Clinton, fue el 26 de donde está siguiendo la batalla que da el Satanás. Yo las noticias científicas las veo todas inspiradas por el terror. Noticias cada día. Un laboratorio de una universidad de Australia, o sea, han hecho unas investigaciones que han descubierto la manera de... Y yo digo, esta noticia no lo podríamos decir nunca más. Será una anécdota, no pasará nada, pero cada día tiene que haber una o dos noticias científicas. Que si uno mira bien el presupuesto, todas apoyan el evolucionismo, el materialismo, la supresión de la no consideración del hombre como ser personal espiritual, todos son deterministas, materialistas. Es una cosa diabólica, apocalíptica, satánica. Así es el tema. Esta promesa de que ya ahora la inmortalidad conquistada. Me hace pensar en lo que dice el Apocalipsis, que los hombres querrán morir y no podrán. ¿Tú? Querrán morir y no podrán. Y no podrán. Eso sí. Está en una de las plagas del Apocalipsis. Sí, sí, sí. Porque te están augurando una que se pone en todas las causas de enfermedad. ¿Y cómo faremos eso? ¿No? Es una cosa rara. ¿No? Ya pasa ahora. Hay mucha gente en la edad avanzadísima y... Sí. Nos están haciendo vivir de una manera, digamos, que quisieran morir, pero no es la otra. Estamos pasando de hacer vivir artificialmente y contrasentido a la disponibilidad sobre la vida. Van a matar, si el genoma descubre que el niño será de poco talento, lo van a matar. Estar en el laboratorio. El día pasado escuchaba la linterna de la COPE. ¿Cómo? El día pasado escuchaba la linterna de la Iglesia y sostenía exactamente esto que ha dicho José. La linterna de la Iglesia. No, es que la linterna de la COPE política es muy confusa, es sobre todo antinacionalista, pero es como conservadora. A veces dicen algo verdadero que no dirán en la cadena SER. Pero la linterna de la Iglesia es una difusión de tiniebla bíblica y teológica y una cosa horrorosa. Sostenían exactamente. Es una cosa horrorosa. El Papa, que figura que le adulan y le tratan bien, no citan nunca nada del Papa que sea el secreto de Fátima, o que sea la doctrina mariana, o que sea la doctrina de Berna. Citan cosas las más equívocas fragmentariamente, que ponen matices, acaban de ver. Eso son progresos. Pero citan desde arriba, lo juzgan. Lo juzgan desde arriba. Sí, esto, esto ha sido muy acierto, sí, sí. Los que le gustan, sí, sí. El mundo dice, ahora esto lo han disparado más. No, esto mira, esto no está bien. Esto está de acuerdo con los ideales progresistas del mundo. Se judica desde la mundanidad. Por eso, no sé, me parece yo, en realidad, tal vez le planteo mal la cosa, pero cuando digo que hemos de pensar en a elegir de modo que sintamos una iglesia, yo creo que con sinceridad, poniéndonos ante Dios y con sentido común y fe, la adhesión al Papa, que decía el padre Hernández, no inventarse que ahora ya no lo dice porque no lo dice, o esto lo dice de una manera nueva, por tanto ya no se debe decir nunca más. Suponte tú que el Papa una locución sobre, más o menos, sobre la celebración de Jesús, en que no se nombre, pues la reparación, la consagración, y no se alude en absoluto a la hora santa o los primeros viernes. Bueno, puede ser. Bien, de todos modos, en Montmartre habló de todo eso. Y al padre Kovenbach le mandó venir de América a Europa para darle una carta que mandaba a la compañía cumplir el encargo rovísimo y trabajando, que es en estos tiempos también muy actual, haciendo, fomentando los primeros viernes, ahora santo, les pone todo lo de las cartas de Santa Cruz. Por cierto, una anécdota, una larga conversación con el padre Benítez el otro día. Dijo, mire, ¿sabe usted qué pasó con esta carta? Que era anterior a la beatificación de Claudio de Colombier, por organizar. Entonces, yo recuerdo también una conversación con el padre Mendizábal por teléfono. Es importante esto, para el encargo de la compañía de Jesús. Dice, bueno, ganaos, no cree usted que los jesuitas estén muy entusiasmados en que canonicen el Beato Claudio de Colombier. Otro tres pepinos. ¿Eh? Uno dijo, así que son tres pepinos, lo digo yo. Que no estaban entusiasmados, los jesuitas no estaban entusiasmados con la canonización de Colombia. Pero ante su tumba, unos años antes de canonizarle y de que se produjese el milagro en California, el Papa le dio una carta. Esta carta la publicamos en Cristiandad y la cito yo aquí. En el sentido de la Iglesia de Padre Orlando. Y procuraba encontrarme eso. Y entonces me dice, ¿sabe qué pasó con esta carta? El padre Kovenbach la envió a toda la compañía con una carta suya que decía, le remito eso porque es una carta que me entregó el Papa, que me mandó venir a Pereira Unial para recibirla. Lo cual quiere decir que el Papa está muy interesado en esto. Segunda parte de la carta dice, como sabéis, la compañía, pues en tal fecha, en tal otra, se comprometió a cumplir este encargo, están en varias convenciones generales, y que los citaban. O sea, el Papa lo quiere, nosotros siempre sabemos que Dios lo quiere de nosotros, lo hemos así establecido. Tercer punto, se lo dije con este suspense. Tercer punto. Por tanto, ruego a cada uno de ustedes, los provinciales, que vean unas circunstancias en que están, consultando el ambiente en que están, qué pueden hacer para que esto se cumpla. Y no dio una iniciativa suya. Podría haber dicho, por tanto, restauren lo más posible el apostolado de la oración, que está mandado en sus legislaciones fomentarlo, y está elogiado con el camino en que la compañía ha cumplido esto, pero ni hablaba de la apostolación, ni daba ninguna norma, ni decía celebre en la próxima fiesta Corazón de Jesús todas las provincias un acto colectivo renovando el propósito, ¿eh? Por menos un acto de compromís, mani vostè com a general que els altres comprometin a fer. Si el Papa li mana a vostè a la companyia, el menos que puede hacer es decir, por tanto yo, consecuentemente, mando que ustedes hagan esto, que tomen el compromiso una vez y dices, entonces cumplan esto. Y para decir, porque me decía que el Papa no manda, ¿eh? Que es clásico en todas partes donde hay alguien que tiene que mandar. No lo dijo así. Lo cual es un misterio de esos tiempos. Cada vez la gente buena habla más claro y te explica más las cosas. Y a mí me parecía muy mal esto. Una vez que el Papa hace una cosa muy clara, que le hizo venir de América para recoger aquella carta, pues. Entonces el otro envía la carta, dice que la compañía, ya saben ustedes que su tradición y su compromiso es este, y siempre hemos sabido que tenemos que ir por su corazón de Dios, por tanto, cada uno de ustedes haga lo que le parezca. Y claro, nadie hace nada. Pero ya iba implícito en dejar a manos de cada provincial en sus circunstancias de lo que quisiera. Y así, entonces, bueno, eso sería lo que tú me explicabas de ciertas governs episcopals. Pues no sé si de una cosa o otra, no sé què. Abans, una cosa. El hecho de que se haya difundido bastante, ¿no? El hecho del secreto de Fátima, como que ya se ha acabado todo el contenido de Fátima, y también junto a que se ha acabado eso, pues que estamos en una época ya no apocalíptica, ¿no? Sino que no hay que esperar los acontecimientos que ha ocurrido un poco, ¿no? Entonces, sí, hay que estar tranquilos. Eso, claro, el problema está que hay mucha gente buena que también se lo ha tragado, ¿no? Se ha tragado. Entonces, no sé, las consecuencias que puede tener en orden a actuar sin conocimiento del mundo en el que nos movemos, ¿no? Para la gente buena, que eso es un... Este es el problema de nuestro tiempo, ¿eh? No hay man... Es dificilísimo discernir, porque hay como unos tópicos que interfieren. Es las grandes enseñanzas de Dios, ¿no? Condenó. Cuando sacó la cuanta cura y el sílabus, que la proposición, curiosamente, que llamó, como centró más la atención, es aquella. La proposición condenada, el romano pontífice puede y debe reconciliarse con el progreso, el liberalismo y con la civilización moderna. Este dipandón que llamaba acusador de sus hermanos, Luis Bellot, hizo un folleto que hablaba del congreso no sé qué fecha, que es el que preparó la invasión de cuando Napoleón apoyó prácticamente la unidad italiana, ¿te acuerdas? Congreso de septiembre, no sé qué, que fue la derrota de Austria y la victoria de los italianos. Y la cíclica del 8 de octubre, de 1924. Bueno, entonces, claro, en un tema defiende el poder temporal del Papa, critica al emperador Napoleón, se hace de papista, ¿no? Y en el otro tema, pues, explica a su manera la encíclica y el siguiente. Y lo nuclear del argumento, yo lo digo, es un historiador que eso tiene muy documentado. El argumento fue decir que la Iglesia tiene que reconciliarse con el progreso es una cosa atroz, porque la Iglesia nunca ha sido enemiga de ningún progreso verdadero. Decir que la Iglesia tiene que reconciliarse con el liberalismo es falso, porque un liberalismo que propone una libertad legítima y verdadera contra la tiranía, o sea, la Iglesia nunca se opondrá ni se ha opuesto a ella. Decir que la Iglesia es enemiga de la civilización moderna, cuando sin la Iglesia católica no existiría mundo civilizado y que nunca ha combatido ningún progreso científico ni técnico, no sé si lo explico. Y la Iglesia no se le puede encontrar nunca una palabra que haya atacado la civilización, la libertad o el progreso. Y entiendo, por tanto, las proposiciones del Papa, los que las combaten, se las han inventado ellos y lo acusan de cosas que la Iglesia no ha dicho, y la cosa. Hecho con una habilidad tan grande que solo le superó Pío IX. Pío IX envió, esto está en Barbier, se publicará, esta la carta del Pío IX. Articulando yo la reproduje en Cristiandad. Y la he citado varias veces. El obispo de Orleans, un hombre que había fundado una orden religiosa de monjas enseñantes, y era pues así, pues, obispo, diríamos, ortodoxo. El Papa le envía una respuesta, el Papa le envía el folleto como un homenaje a su santidad, se lo envía. Y el Papa agradece que le haya enviado el folleto y le dice que en este folleto veo que Vuestra Excelencia ha refutado correctamente calumnias que se hacen contra la Iglesia y ya mostrado muy bien qué es lo que mis enseñanzas no dicen. Por tanto, espero que ahora dedique el mismo esfuerzo y la misma lucidez y talento que tiene para explicar bien qué es lo que yo he dicho. O sea, quiere decir que la gente, lo que decía Pío IX, no, ¿qué quería decir condenar el liberalismo o condenar la libertad? No, lo transeguato mucho de darle la razón al Papa y de explicar por qué razón enseñaba el Papa que el reconocimiento de iguales derechos para todos los cultos religiosos hace perder la fe. Que es una afirmación rotunda y explícita de una encíclica a los obispos de México cuando la reforma del Papa. Y pasó el texto a los que han sido justos, máximo aquí en el dice, espero que, ya que ha dicho, ha dejado muy claramente lo que yo no digo, lo que la Iglesia no dice, emplea el mismo talento y el mismo esfuerzo en dejar muy claro qué es lo que dice. ¿Por qué dice lo que dice? No, por eso no dice lo que dice, está pánica. Es una respuesta, yo encuentro la bendición del Papa, cuando es una cosa que Cristo con los fariseos. Es una cosa de la sangre. Es impresionante, ¿eh? Yo lo he citado muchas veces esto. Cristiandad hasta varias veces. Y la carta está puesta entera. Bien, esto no sé por qué venía. En estos tiempos, después del mensaje de Fátima, puedes pasar nunca más de algo de Fátima. En estos tiempos, pues claro, siempre hay esa resistencia a darse cuenta de el signo de los tiempos del anticristo en que vivimos, en que no queremos. Claro, esto lo dijo muy bien Pío XII. Los hombres de nuestro tiempo hablaban de progreso cuando retrocedían, de ascensión a madurez cuando se esclavizaban. De ascensión a la madurez y enseñar desde el sentido común y desde la fe a que la gente no discierna de estas cosas del revés. Hay que hacer un esfuerzo constante y decir las cosas. Claro, las cosas, a mí una experiencia más bien sabe mal, pero decirlo porque no es decisivo, no es alentador, esto es clarividente y hay que planteárselo en serio. Yo estaba una vez en Navarra oyendo una conferencia, me parece que de Pobos, estaba al lado de Álvaro Dors, digamos, dicho un par de chiste, que es el único de los de ahí que tiene talento, porque si fue así, pero un par de chistoso. Y ahora los, no es que el otro estuviese hablando de derechos humanos, sino de consolidación. Pero me hacía comentarios ridiculizando en conferencia ante los filósofos y las cosas que decían. Yo por todo lo que me dice. Ganados. Yo, la primera vez que oí a Juan Pablo II hablar de derechos humanos, pensé, estamos perdidos. No, los derechos humanos se podrían haber defendido muy bien diciendo: Dios al crear al hombre le ha dado en su racionalidad y en su libre albedrío, y al elevarlo por la gracia le ha dado una dignidad que le da unos derechos que no se fundan en ninguna legislación humana. Si no se fundan ni siquiera en derecho canónico, se fundan los de la odia. La Iglesia los tiene que proclamar y defender en su derecho canónico. Tiene que exigir que lo respeten los estados en su derecho civil. Son derechos, derechos del hombre, legítimamente dicho. Son los que le ha dado el creador, que no se los puede quitar nadie. Tomado en serio, no de instinto, porque eso de, del creador ha dotado al hombre de unos derechos, esto está en una declaración de independencia, está armonía. Pero en fin, lenguaje, verbalmente se podría salvar aquí. Pues que ahora no se pone la creación ni el creador como cuenta los derechos humanos. Los derechos humanos ahora son los derechos que la humanidad democrática ha proclamado en la Carta de las Naciones Unidas y estas cosas, ¿no? Y De hecho, en concreto, los defensores de los derechos humanos, ¿qué critican? Pues la pena de muerte aplicada por el Estado. Y defienden la amnistía cuando la pena de muerte la aplican unos terroristas que maten millones de personas y la sacan de Estambia. Y claro, si un Estado penaliza el aborto, es contra los derechos humanos. Si centenares de miles de madres matan a sus hijos con ayuda de la seguridad social y de la ciencia médica, esto no es contra los derechos humanos. Bueno, en que vivimos en este mundo. Por tanto, claro, hablar de progreso. Todo progresista defiende el aborto, critica la pena de muerte penal del Estado contra criminales o terroristas. Defiende el divorcio, defiende la igualdad entre los homosexuales y los heterosexuales. Defiende el derecho de adopción de hijos de las parejas homosexuales, la equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios. Y eso es el progresismo. Y si tenemos que emplear las palabras en el uso que se les da, cuando oímos hablar de progreso, tenemos que pensar que hablan de esto. Y esto es lo que hacía Pío IX, ¿no? El que dice, la Iglesia si tiene que renunciar por eso, quiere decir esto, que tiene que tragar principios masónicos y tiene que tragar principios antinaturales y principios de la ley divina y natural, ¿sí no? Por tanto, y le van a dar religión. Se tiene que conciliar con la civilización moderna. Se tiene que reconciliar con el liberalismo y con el progreso. Pues no, es un error, es una blasfemia decir eso. Y cuando Pío IX, al condenarlo, que sabía muy bien lo que quiere decir, se entiende muy bien. El otro hizo ver que no se enteró y siempre se comenzó a hablar de las calumnias de los enemigos de la Iglesia, de que es enemigo de la libertad del hombre, enemigo de la ciencia, enemigo del progreso. Como la ciencia es la manipulación del genoma, pues claro, entonces eso no se tiene que ver la ciencia. La paradoja de la próxima línea de persecución de la Iglesia será esta, que la Iglesia no respeta los derechos humanos. Exacto. Y van a, si hay poca de suerte, pues va para cárcel, porque ha dicho que eso no es la Iglesia. Entonces se encontrarán los derechos humanos invocados contra. Claro. Sí, yo esto me lo veo venir, me lo veo venir hace tiempo, porque en la fragilidad, vamos a ver, el reconocimiento internacional, esto se lo pregunté a Planas, Mira, ahora que se hacen tantos actos de penitencia y tantas reflexiones, en el mundo de hoy, el que internacionalmente se reconozca la Santa Sede como un poder soberano, que puede estar en la ONU, en la UNESCO, garantiza la libertad en el gobierno de la Iglesia y en el magisterio de la Iglesia hablando con los hombres, o la condiciona y la quita. La pregunta católica, americana, ¿no? Y él me dijo, me sabía la condición. Va preguntar, ja veus que sí. En el moment que han arribat així, la revocació és tot el que ens ha pensat a fer. Pío XII aumentó mucho el prestigio del pontificado. Si fueran viniendo cada vez más reconocimientos de embajadores a los vaticanos, pues está dicho que la Santa Sede no admite ninguna embajada que se dirija a la ciudad del Vaticano como territorio. Eso es el soporte territorial del reconocimiento de soberanía de la sede apostólica. O sea, el embajador al Vaticano es el embajador del Papa. Esto la Iglesia puede admitir que le envíe un embajador a un país musulmán, un país laico, pero tiene que enviarlo al Papa. Bueno, esto está salvado hasta cierto punto, pero va el rey Gustavo V de Suecia, hablo del tiempo de Pío XII, a ver a Pío XII. Entonces Pío XII recibe con todos los honores, con la guardia suiza, con aquellas espingardas y todo aquello, al rey Gustavo V de Suecia. Entonces Suecia era el país que tenía menos natalidad del mundo, ahora tenemos menos que Cataluña, ¿no? Pero entonces Suecia, pues sería menos que el mundo, en que, caray, yo lo sé porque me lo explicó el doctor Manresa, nuestro padre, al doctor Manresa en un congreso de cirugía torácica en Estocolmo, unos señores, como si fueran los esquimales que lo hacen, pero en Estocolmo, en médicos, lo invitaron a dormir con su esposa. ¿Cómo quien dice? ¿Quiere usted tomar un vaso de whisky? Si quiere usted venir a la cama con mi mujer, está dispuesta. Y esto es esquimal, los esquimales lo hacen, hasta el punto que si no se acepta el ofendimiento, se ofenden mucho. De la mujer, el marido y todo lo que... Lo he visto en películas. Yo lo he visto en películas, pero no hubiera entendido qué pasaba si no pensaba, caramba, estos suecos tan europeos, algo tienen de esquimal todavía. O es por el progreso de la cultura que han vuelto eso de los esquimales, ¿no? Porque el doctor Vanessa nos lo dijo allí en escola. A mí me han invitado a dormir una dona. A Estocolmo. Imagínate cómo son aquestas gente. Entonces oías decir cosas así de los suecos. Y que tenían y que el homosexualismo comenzaba a privar y tenían menos hijos que nadie, el divorcio era generalizado. Llega el rey Gustavo de Suecia. Y Pío XII le hace un discurso muy elogioso, muy respetuoso, y le dice naturalmente, nuestro país, que es considerado por toda la humanidad como modelo de civismo, es perfumada, ¿no? Entonces, claro, el elogio no era un elogio del Papa como Papa, precisamente del Papa como que tiene, que puede recibir en audiencia con un soberano o otro soberano. Entonces hay que tratar de hablar bien de todo el mundo, y habló de que todo el mundo sabe que Suecia es uno de los civismos. Y a mí me indignaban esas cosas, me ponían frenético ya entonces. Este modo de hablar es el precio de que pueda tener nuncios en todas partes y recibir embajadores de todo el mundo. Y claro, por ejemplo, para que no pongan en los derechos humanos el derecho de la madre a abortar, en esas reuniones, en Cairo, no sé dónde, los representantes de la Santa Sede, del Vaticano, que dicen, se ponen de acuerdo con los países musulmanes menos occidentalizados y más islámicos, más confesionales, que no están para abortos, lo consideran un crimen. y mira, en el contexto ese, pues mira, es una situación posible para impedir un voto unánime del otro o conseguir que se pare el acuerdo. Pero, claro, los musulmanes, si hablan lo que piensan, los fundamentalistas considerarían que ningún Estado puede prohibir la poligamia sin vulnerar el Corán. El Corán lo permite porque lo tiene que prohibir el Estado. Y es un lío, ¿eh? Y claro, asegura aquello, la libertad que reconoció Mussolini en el Pacto de Letrán, que ratificó el reconocimiento de una libertad que la Iglesia tenía. Es decir, el ser soberano temporal de un territorio viene del tiempo de Pepino de Urepe, como sabéis. Había vivido 800 años sin soberanía ninguna. No creo que León Papa o León Magno tuviesen menos autoridad del mundo porque no tenían soberanía territorial. Pero en fin, que se la quitaron los masones para debilitar la Iglesia y Pío XI hizo la idea de excomulgar a los que se la quitaron. Pero no, he sabido hace pocos días una anécdota divertida, curiosa, que es como era él, todo. Cuando la reina de España, el gobierno de O'Donnell, reconoció el reino de Italia, excomulgó a la reina de España. Y en consecuencia, una vez excomulgado, la casa desapareció. Y entonces el padre Claret, que era el confesor de la reina, se largó y se fue. Y entonces el Papa lo pensó mejor y mandó al padre Claret que volviese a Roma, a España, y volviese al confesionario regio, y le dio el encargo personal de entregar a la reina la absolución de la excomunión. ¿Qué le pasó? Nada, que el Papa cambió de parecer. Dijo, esta pobre mujer es una desgraciada, y lo he hecho, no es el sentido del pueblo español. España era la única nación tiempo de Martínez de la Rosa que había defendido la soberanía pontificia con sinceridad. Un artículo de Mario Sánchez López que lo prueba, mientras que los demás cinco. Y lo cierto es que no creyó conveniente retirar esa mención y le encargó a Claret. Claret, que no era carlista pero era muy integrista, se indignó mucho de la actitud de la reina y se largó. Y dice, está en cristiandad escrito entre el otro día, que es la cosa que más le costó en la vida obedecer al Papa, porque le encargaba ir a levantar la excomunión una reina que no se había retractado del reconocimiento pero lo hizo, por eso mataron. Porque si el Papa le manda un arzobispo, vaya usted allí y le da a la reina de mi parte la absolución, se la tuvo que llevar. Después le envió la Rosa de Oro. La Rosa de Oro le enviaba antes. La Rosa de Oro le había enviado antes, cuando en ocasión de la defensa de los Estados Pontificios. Y la Rosa de Oro la reina de España. Y después los comunó, y después levantó los comunión, y le llevó la absolución para Claret por un mandato personal del Papa. Que era un hombre de corazón, y pronto se vería las cosas, era muy, un hombre, digamos, simpáticamente primario. Pero, por tanto, ¿qué quiere decir progreso? ¿Qué quiere decir libertad? ¿Qué quiere decir ciencia? ¿Qué quiere decir cultura en nuestro tiempo? Claro, seamos sinceros. Yo os digo que decía Carlos, y creo que estamos más próximos a que la Iglesia le expulsen de la ONU. Sí. Al Papa le hagan un... Y gracias a Dios, sí. A un tribunal considerando el criminal de humanidad. Yo, mira, ya todo queda del Marcincus y del Banco del Espíritu Santo y no sé qué. En la Vanguardia, hace tiempo, salió un artículo, ahora no recuerdo de qué. ¿Cuál quiere decir el Vaticano está al albur de lo que quiera la República Italiana? Lo que quieran, envían cuatro soldados, se meten por allí, desarman a la gendarmería o la guardia suiza y se acaba todo lo que... Un artículo que a raíz del tema de la Inquisición, el alcalde de Perón dice, en el futuro la humanidad, la Iglesia tendrá que pedir perdón por los actos de criminalidad de Juan Pablo II impidiendo mediante el preservativo ser causante de muchas muertes del sexo. Esto es así. O sea, esto se dice Bueno, esa es la moral que se ha predicado en siglos del sufrimiento de la humanidad por causa de esta moral. Pero con esto de SIDA, si un artículo, en Carlos va el otro día, me hablaba de un artículo que explicaba de una chica joven que se había hecho religiosa. ¿Cómo puede explicarse que en nuestro tiempo una chica se vaya a un convento? Esto indica el carácter sectario y manipulador del colegio donde estudiaba. Ahora comienzan a prohibir sectas. El cura que la metió en el convento, no sé si fue alguna vez. Prohibir sectas. En estos estados, un estado católico puede prohibir una secta. Pero un estado laico, una secta en virtud de los principios éticos, y los asesoramientos psicológicos, al día siguiente te prohíbe la Iglesia Católica como tal. Porque para ellos, hablar del Espíritu Santo, de la fe, la vida eterna es una alienación. Recordando lo que, bueno, yo no sé si lo sabía, pero me lo recordó el tema cuando la democracia moderna no puede tolerar la Iglesia Católica, lo que dice el Bosque. Esto lo tiene estudiado Petit, Palma. No, claro, es una institución que pretende. El ensayo sobre la tolerancia de Bosque, que es de inspiración deísta, racionalista, pero monta la política de acuerdo con la Revolución Inglesa del 88, que jugaba en la comedia también de mantener la Iglesia establecida. Y como que tenían que jugar la carta de que habían destronado al rey católico, porque corría peligro de no salvar al protestantismo en Inglaterra, se trataba del protestantismo. Entonces, lo que entretiene el autor, te dedica capítulos de ensayos adelante para explicar por qué no se debe tolerar la Iglesia católica. Usted lo ha estudiado, pero Petit, sí. Porque el Papa pretende poder gobernar a los reyes, y por tanto, y la cosa estaba en Inglaterra, hemos de pensar que para que enviase León XIII, todavía, seguramente, o si no, ya Pío X, León XIII, enviase a Merneval, el que fue después secretario, al cabo de poco tiempo, secretario de Estado de Pío X, lo envió León XIII como representante suyo a la coronación de Eduardo VI, el sucesor del príncipe de Gales en 1901-1902. Jesús, el Papa, era bueno, a la vanguardia, en aquell altre llero, un article infecte, i després una ràdio, no sé quina, una tertúlia, un burlar-se, un hilar, un destrepar-lo, que l'Eglésia s'ho fa més.